tu pregonero, cancerita, ven, ven. Bye. trombones dijeron. Bye, bye, bye, hasta luego. Llegaron los trombones dijeron. Bye, bye, bye, hasta luego. ¡Arriba! Sacar del nylon, pero antes que todo pido atención, por favor, y vamos a hacer el baile. La mano izquierda arriba, la mano izquierda arriba, los que están parados, los que están sentados, y la derecha también. Vaya, yo creo que la gente necesita sentada, si se para es un poquito más fácil. Arriba, de pie, los que están sentados, por aquí están cooperando, por aquí, arriba, la gente de allá, eso, ahí nada más, ahora sí, las dos manos arriba, y empieza un movimiento que hace, hey, one, two, three, va. Que pa' aquí, sí. Y que pa' allá. La casa de la música, eso es. Entonces tengo un coro sencillo que dice, escucha bien. Bye, bye, bye. Repito de nuevo. Bye, bye, bye. ¿Qué es lo que dicen ustedes? ¿Qué? ¿Qué? Sí, repite. ¿Qué? ¿Qué? Otra vez. ¿Eh? Por eso, bye, bye. Dijeron, bye, bye, bye, hasta luego. Quedaron los trombones, bye, bye, bye, bye, hasta luego. Arriba. Me lo llevo, traigo Gracias.